amor, el regreso. Y creo que lo más hermoso es ahondar en la preparación. Yo estoy muy obsesionado por la preparación, más que por la venida. Claro, ansiamos la venida, pero ¿qué sería la venida o el retorno si no estamos listos? Vamos a ver en la primera carta a los tesalonicenses de Los Ángeles. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Los tesalonicenses eran los más ansiosos de saber noticias, de tener noticias del regreso del Señor. Por eso la primera carta que Pablo envía a la iglesia es la carta con las noticias del retorno del Señor. Es la primera carta que envió, antes que cualquiera otra. Y va a hablarnos específicamente de la iglesia que el Señor quiere encontrar. Yo leo con usted en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10, que dicen así: porque ellos mismos cuentan de vosotros o de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, oiga bien, que nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Cuántos quieren ser librados de la ira venidera? ¿No? Padre que estás en gloria, te pedimos que esta noche hables a nuestro corazón de tal manera que podamos ser edificados, que podamos ser avisados, Señor, a tiempo de ese gran suceso que estamos esperando. No estamos esperando una mejoría del mundo pecador. Estamos llegando a lo salvable del mundo, pero estamos esperándote a ti como nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias, bendícenos esta noche por Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, en el Señor. En la primera carta de Tesalonicenses que vamos a ver cómo el apóstol quiere explicar a la iglesia que hay una iglesia ideal. No es toda la que se sienta a oír la palabra, no es toda la que se rotula iglesia de Cristo, iglesia de Cristo. Hay una iglesia ideal. Ni siquiera la iglesia del principio, la iglesia que hemos de llamar iglesia primitiva, es la iglesia ideal. Aquella es la iglesia infante. Es la iglesia que se da a desarrollar en medio de los tiempos. Sin embargo, esa iglesia hizo cosas, proezas, que nosotros mismos no hemos visto ahora. Pero la iglesia ideal no es esa. Hay una iglesia ideal. Y precisamente Pablo habla a esa iglesia ideal y la exhorta a que camine de acuerdo a lo que el Señor le está pidiendo. Y le dice que el Señor ya viene y en vista de la venida del Señor debe ser una iglesia modelo, idónea. Para eso se hizo la iglesia. Es como en el matrimonio, la esposa es ayuda idónea. La iglesia es ayuda idónea. Entonces, en esta primera carta, capítulo 1, vamos a ver algo. Yo le dije que la última vez que estaba platicando con ustedes, que íbamos a ver cómo el Señor quería prepararnos como iglesia, como individuos y en nuestras relaciones personales antes de su venida. Y ahora tenemos el tema entonces de la iglesia modelo, idónea. Primero digamos, hermano, que la iglesia que el Señor va a recoger, a la cual usted debe pertenecer, en la cual usted se debe desenvolver con toda soltura, con toda libertad, es la iglesia de la estatura del varón perfecto. No es la estatura suya, ni la estatura mía, ni la de alguien. Es la estatura de la iglesia. Hasta que todos, dice, se está trabajando hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y está hablando entonces que hay distintas estaturas. Pero lo que más me llama la atención es que nosotros un día fuimos infantes en la iglesia. Entonces, no es anormal, no es extraño que un niño tenga una corta estatura. Eso es muy normal. Lo anormal sería que el niño tuviera la estatura del papá, al no más nacer. Entonces, ser de una estatura corta o ser infante, eso es normal. Pero si el infante nunca deja esa estatura, se vuelve anormal la cosa. Entonces, la iglesia tiene toda, fíjese bien, y esa es una enseñanza ahora bien clara, bien desarrollada. La iglesia tiene que dar la estatura toda del varón perfecto. Toda. No va a haber nadie que no tenga la estatura si es que se va a ir como iglesia modelo, iglesia ideal. Entonces el Señor como que está viniendo. Usted sabe que para Él el cielo y la tierra es lo mismo. El Señor se le aparecía a Pablo y le dice, ya me aparecí a ti y te apareceré aún, y estaba en el cielo. Y se le aparecía a Pablo. Entonces, la intención del Señor es estar revisando su gente, viniendo, ver cómo está tu candelero, ver cómo está tu desarrollo, ver cómo están tus frutos. ¿Se entiende, hermano? Va a estar viniendo el Señor. Por eso es que dice, vendré a ti si no te arrepientes de hacer esto y lo otro. Vendré a ti, eso no es su segunda venida. Eso es que te va a visitar de alguna manera y va a ver cómo está tu desarrollo. Y si no hay desarrollo, quita candeleros. ¿Nota usted eso? Lo que pasa, hermano, es que la iglesia no tiene la estatura del varón perfecto. Camina a instancias humanas. Y entonces la estatura la mide en medidas humanas. Y tiene ministerios muy humanos, y todo es humano, y los frutos también son humanos. Pero el Señor quiere una iglesia de estatura del varón perfecto. Y Pablo dice, yo me esfuerzo, y sufro dolores como de parto, hasta que la imagen de Cristo sea grabada en vosotros. Entonces la iglesia de estatura del varón perfecto tiene la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, los pensamientos de Cristo, la manera de actuar de Cristo, la unción de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es muy fácil saber cuál es la iglesia idónea. Fíjese que la moda actual es, ¿y cuál será la doctrina verdadera? ¿Y cuál será la iglesia verdadera? ¿Y cómo será la iglesia verdadera? ¿Y cuál es el evangelio verdadero? Como hay tantas marcas. Y lo más serio es que el de este lado dice, esta es la iglesia verdadera, aquella no sirve. El del otro lado va a usted y dice, aquella no sirve, nosotros somos la iglesia verdadera y nos quedamos en medio. Problema. Y el problema de la confusión va a crecer cada día más. Por eso es necesario que averigüemos cuál es la iglesia que el Señor desea en la tierra. ¿Lo quiere saber, hermano? ¡Gloria a Dios! Pues el apóstol Pablo, al saber que los hermanos de Tesalónica estaban afligidos porque había mucha tribulación, y además estaban muriendo muchos hermanos, y creían que los hermanos que se morían se perdían la venida del Señor. Entonces, lo más fácil era preguntar a ver si el apóstol estaba por ahí o ya se había ido. Y le mandaron una carta, y es en respuesta a todo eso que el apóstol va a dar las instrucciones. Ahora nos vamos a ocupar de la iglesia modelo entonces, o la iglesia ideal. Y entonces, mire, hermano, lo primero que yo noto, que la iglesia ideal a la luz del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, sin ir a otras partes de la Biblia, debe tener como característica inicial las tres virtudes del Espíritu. Poco se habla de eso, porque nosotros a veces no queremos dar el terreno adecuado para la iglesia idónea. Las tres virtudes del Espíritu son fe, esperanza y amor. Y aquí está. Usted sabe que en 1 Corintios 13 dice que las tres virtudes son fe, esperanza y amor. Y que la más grande de todas de las tres es el amor. Lo ha leído, ¿verdad? Oh, aquí en la iglesia modelo está. Dice en el verso 3, acordándonos, dice, de vuestra fe. Es una iglesia que debe tener fe. Es una entidad, es un pueblo de Dios. que tiene fe. Ahora, las iglesias se están llenando y aún los ministerios, los púlpitos se están llenando de gente que tiene intelecto, que tiene sentimientos, que a veces tiene tanto sentimiento que se desgrana a llorar, o que tiene tanto conocimiento que ya no sabe ni dónde colocarlo. Pero ¿dónde está la fe? Y la fe es creer lo imposible en Dios. Entonces, esta iglesia tesalónica, dice, tú tienes fe. Pablo la cataloga y es el perito arquitecto de la iglesia. Es como que si Pablo se pone a ver la obra que está realizando en Dios, en la iglesia, y dice, sí, esta iglesia, está viendo el edificio que está haciendo, tiene fe, está muy bien en fe. Es necesario que usted se examine a ver si es de la iglesia ideal, hermano. Cuando usted, el Señor le da una promesa, cuando usted lee allá en la noche desesperado, o cuando hay un problema y el Señor le quiere hablar por la palabra, usted lee, ¿cómo funciona la fe? La fe es difícil. La fe no se consigue nada más entornando los ojos y diciendo, Señor, envíame un chorro de fe. Sale más incrédulo esa noche porque no viene el chorro. ¿Qué es la fe? La fe, hermano, es una virtud que se va a cultivar mediante el oír de la palabra de Dios. Amén. Pero no cualquier palabra. El Señor ha dejado en el idioma griego tantas cosas preciosas y ha dejado el rema, la palabra rema. O sea, que es la palabra ungida, la palabra que toma vida, la palabra que toma acción, la palabra que te cambia, la palabra que te muta, la palabra que hace impacto en tu vida. ¡Aleluya! No es la palabra corriente de Dios. Los fariseos hablaban palabra de Dios. Los fariseos se paraban en las plazas y hablaban de Isaías y hablaban de Jeremías, palabra de Jehová. Y nadie los oía. O los que los oían se quedaban igual. Pero un día encontraron a uno que no era el fariseo de siempre. Y lo encuentran hablando rema tras rema. Y se pararon. ¿Y este quién es? Este habla diferente a los fariseos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aplaudamos a ese Señor. Porque viene el rema. ¡Aleluya! Viene el rema, la palabra que te produce fe. La palabra que aun cuando es palabra que te va a probar, cuando es palabra que te va a detener en tu camino, es palabra que produce fe. A la sirofenisa que interrumpe el camino del Señor. El Señor le dice, no, esto no es tu tiempo. Yo no puedo actuar para ti porque es para los hijos primero lo que tú me estás pidiendo a mí. Pero ella, al oír las palabras del Señor, como que atisba, como que ve, como que oye que esa palabra no es rechazo. Y aun cuando parece rechazo, la fe le crece, la fe se agiganta. ¡Aleluya! ¿Y qué era lo que quería hacer el Señor? Hacer algo más grande. ¡Gloria a Dios! Miren el caso de Lázaro. Dios tiene palabra en Cristo que se llama rema de Dios. El que amas está enfermo, que era lo lógico. El que podía sanar, como era Cristo, llegará a sanar. Entonces no llega, como que no quiere dar palabra, como que no quiere auxiliar con la palabra. Y hace que se espere Marta y María hasta que se muere el enfermo. ¡Qué duro, hermano! ¿Pero qué era lo que quería hacer? Quería que hubiera un rema mayor, un rema de resurrección. ¿Cuántos glorifican al Señor? Tu fe va a ser probada. Tu fe más preciosa que el oro va a ser probada, tiene que ser probada por la misma palabra. No es fácil tener fe. El padre de la fe vaciló un día en la fe. El padre de la fe un día dice, bueno, las promesas del Señor como que no se van a cumplir, o la promesa del hijo no se va a cumplir, vamos a invitar a un Ismael que venga a nacer acá a la casa. Miren cómo vaciló. O sea que la fe no nace grande. La fe no es algo que nace ya para hacerte todo, abrirte todas las puertas. Tú tienes que reunirte como iglesia ideal a buscar el rema de Dios, crecer en el rema de Dios, agigantarte en el rema de Dios. Y entonces la fe va a ser una de tus virtudes. Gloria a Dios. La segunda virtud que yo veo acá es el amor. Conocemos, dice el verso 3, del trabajo de la obra de amor. Sin amor no hay nada, hermano. Debo decirte que el Señor viene por una iglesia ideal que le ama. Que ama su venida. Ama su venida. Que no es lo mismo que saber que viene. Y que no es lo mismo que saber que hay que esperarle. No, hermano, puede haber alguien esperando a alguien que no le cae muy bien. Puede alguien estar esperando a alguien que le va a juzgar, a alguien que le va a exhortar. Pero la iglesia ideal está esperando ansiosamente al amado, como diciendo, ven ahora, aleluya. Y aunque los hombres se equivoquen de fechas, nosotros esperamos al amado. A ver, ¿cuántos todavía esperan al amado? Todavía no espera. Pero miren que se andan equivocando de fechas por ahí, no importa, ¿verdad? Él te dijo así por espíritu, no hagas caso a las fechas, pero yo vengo. Aleluya. Un aplauso al que viene, ya viene para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo cuando venga el Señor. Fe, amor y esperanza. Esperanza es no desmayar en cuanto a las cosas que se nos ofrecen. Saber esperar las promesas. Saber estar firme ante la promesa que el Señor te ha concedido. Mira, hermano, en el libro de Apocalipsis hay 7 cartas a la novia. Pero resulta que esas 7 cartas colocan un grupo dentro de los 7. Que es la iglesia ideal. Y tú vas a leer que son 7 vencedores, 7 grupos vencedores. Es cada área que rendimos, cada lugar débil que tenemos, que entregamos al Señor para que lo fortalezca. Y entonces de los grupos sale uno solo es la iglesia ideal. Tú la lees en los al finales de las cartas, de las 7 cartas, y ahí están los vencedores de la iglesia. Por eso fue que la figura de Moisés. Moisés se va a casar. Tiene que hacer un matrimonio porque fue rechazado por sus hermanos. Tiene que regresar casado a sus hermanos en Egipto a recuperar la libertad de ellos. Es Israel que está esperando que vuelva su Mesías. Moisés es el Mesías en figura. Y se va al desierto y le salen 7 mujeres a ofrecerle ser la esposa, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el Señor dice, bueno, no me voy a casar con las 7. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a escoger la amada, va a escoger una que llena las cualidades de la esposa ideal. Aleluya. Y usted sabe que se casa con Séfora. Más bien le dan a Séfora. El Señor prepara a Séfora que tenga gracia ante Moisés y le dan a Séfora. Ahora resulta que la Séforita no le gustaba mucho con Moisés. Como que los ojos se le iban por otra de las hermanas, pero le dieron a Séfora. Fíjese, nosotros no teníamos ninguna cualidad, pero el Señor puso gracia. Por eso la Lea que está aquí, tiene solo ojos. Gracia en los ojos, como paloma. Y se enamoró. Si yo te pregunto por qué se enamoró el Señor de ti, ¿qué te dio? Fíjate que el Señor iba para alguien más, iba para Israel. Enamorado de Israel. Y te vio tirado ahí. Y se detuvo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y se detuvo porque tú estabas tirado ahí 2000 años y no siguió hacia Israel, ¿verdad que sí? Y dice, espera Israel, tengo mucho que recoger, y está recogiendo, y está recogiendo, y está recogiendo. Un aplauso al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Y cómo eras tú cuando estabas ahí? ¿Cómo era yo? Unos olores a alcohol. Otro a saber qué. Y él se detuvo y lavó vuestros pecados. No fue belleza. Al contrario, él se hubiera pasado de largo. Pero cogió su séfora, cogió su cusita, su morenita, y la lleva como esposa. Pero es una de siete. Y eso debe quedar claro. Por eso ahora nosotros estamos, hermano, pugnando por ser la séfora que primero va a llevar el Señor dentro de las siete iglesias. Veamos otra vez acá en el pasaje otra de las cualidades. Usted ya oyó tres virtudes que van a ser el adorno de la novia ideal. Las otras cualidades, capítulo 1, verso 4, usted encuentra ahí que hay una seguridad, una planificación sobre nosotros. Yo me gozo de eso, hermano, porque nosotros no somos producto de la improvisación. Nosotros no somos algo tirado al azar. Es cierto que estábamos votados ahí cuando Él nos recogió, pero ya veníamos electos, elegidos. Aleluya. Dice acá, porque conocemos, hermanos. Hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Usted sabe que fue elegido? ¿Usted sabe cuándo fue elegido? ¿Se recordará cuándo fue elegido? Usted sabe que fue llamado aquí. Pero usted no se recuerda cuándo fue elegido. Fue elegido desde antes que fuera concebido. Entonces, el Señor está formando una familia planificada. Y es una planificación que abarca allá en la eternidad pasada. Y así como los ancestros, y así como las herencias humanas genéticas nos alcanzan, características de nuestros padres nos alcanzan, desviaciones que nuestras generaciones anteriores tuvieron nos alcanzan, maldiciones que alcanzan hasta la cuarta generación. Hermano, nosotros tenemos que entender que somos producto de una planificación. Y esta planificación la debiéramos conocer para saber que no estamos al azar aquí, que no estamos para que nos lleve el viento, sino que hemos sido elegidos. Yo te veo como elegido. Y mira que Pablo decía, yo lo sufro todo a causa de los elegidos. Lo salvable del mundo. El Señor no nos tiene acá, hermano, para salvar el mundo. El mundo no se va a salvar. El mundo está un barco calamitoso, hundiéndose, haciendo agua. Está torpedeado ese barco. Eso no se va a arreglar. No lo van a arreglar los estadistas, no lo van a arreglar los políticos, no lo van a arreglar los educadores, no lo van a arreglar los psicólogos, no lo van a arreglar ninguno de ellos. Todos ellos están desarreglados igual. El único que los va a arreglar es el que viene. ¡Aleluya! ¡Y no a ellos! ¡Aleluya! ¡Un aplauso para el Señor! ¡Fuerte! ¡Gloria a su nombre! Hermano, por eso, nosotros los predicadores no debemos ser educadores. Nosotros no debemos ser psicólogos. Nosotros no debemos... Mire, psicólogos están dejando la psicología para predicar el mensaje del único que puede salvar. Y están dejando la educación para ir a hablar del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es alfabetización. Porque ya estamos convencidos, no sé si usted está convencido, yo estoy convencido completamente que la cultura no salva. ¿Verdad que usted sabe que no salva? Yo creo que va a haber muchos cultos en el infierno. No cultos de servicio, cultos de mente. Pero gloria sea al Señor, que el Señor nos ha mandado a propalar la locura de la predicación. ¡Esta locura! ¡Es locura, hermano! Hermano amado, no pretendas entenderlo. ¡Es locura! Cuando entiendes, ya no es locura. Esta es locura, loqueamos. ¡Aleluya! ¡Gloria sea su nombre! Y el apóstol Pablo, el primero que decía, aguántenme mis locuras. Gloria sea al Señor. Ahora lo que pasa es que nosotros somos muy atildados y no queremos hacer el ridículo en la tierra. Pero la gente no nos va a entender. Y no más, empezamos a hablar de cosas del espíritu, dan la vuelta, se ríen de nosotros. Nos dejan hablando solos. Porque esta es locura. Al Señor, el Señor dispuso que por la locura de la predicación se riegue el Evangelio en el mundo. Y todos ustedes fueron conquistados por una locura. Lo que pasa es que todavía no estamos suficientemente locos. Gloria a Dios. Los misterios de Dios no se van a entender sino espiritualmente. Gloria sea su nombre. Elegido de Dios. Y si hablamos de la elección, no lo salimos de esta noche. Pero usted sabe que el mismo Cristo, que es nuestro modelo de ruta, fue elegido. No se eligió Él. Fue elegido desde antes de tener cuerpo. Él fue elegido. El Padre hizo como que, miren, miren que el Padre tiene cosas para explicarnos a nosotros, ¿verdad? Dice, ¿quién irá al mundo? Y miraba al Hijo, ¿quién irá? ¿Quién irá? Hermano, ahí, gloria a Dios. Y el Hijo dice, bueno, heme aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria. ¿Usted se imagina eso? En vez de decirle, Hijo, ve al mundo y sálvalo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¡Aleluya! Por eso, Cristo vino, hermano, no mandado, sino aunque venía a obedecer, fue de voluntad. Y por eso Él todo lo que hizo, lo hizo de amor. Gloria sea su nombre. Y quiere que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos de amor. Cuando ya lo hacemos por deber, dejamos de ser la iglesia ideal. Ya cuando estamos nosotros, ay, tengo que cantar, tengo que predicar, y de paso que no tiene, hermano, usted no tiene obligación. O lo hace por amor y es la iglesia ideal que espera el Señor, o no lo hace, o no quiere el Señor que lo haga. Él va a venir para recoger los que le aman, los que anhelan su venida. Gloria sea su nombre. No sé cuántos están ahora anhelando su venida, pero deben haber aquí quienes anhelan su venida. Gloria sea el Señor. Pero el Señor sí, no se va a equivocar. El que no ama su venida le dice, quédate ahí, te voy a dar gusto, quédate ahí todavía. Y va a llevar a los que aman su venida, porque los que se casan con el Señor lo van a tener que hacer por amor. ¿Cuántos aman al Señor esta noche? Vamos a ver. Gloria a Dios, hay suficientes. Muy bien, veamos algo más. Esta iglesia ideal es una iglesia que tiene dos pilares para funcionar. En el verso 5 del capítulo mismo 1, usted encuentra que es esta iglesia tesalónica, era iglesia de poder. Y era una iglesia de palabra. Es decir, las dos bases de la iglesia. Si solo es palabra, es una iglesia de discursos. No hay evidencia, no hay hechos. Si usted dice, ¿cómo no? Y el Señor liberta y nunca ve a uno liberado. Si usted dice, el Señor sana y no ve a ninguno sanado. Si usted dice que la iglesia debe tener el poder que nunca ve. Esa no es la iglesia modelo. Esa no es la iglesia ideal, hermano. La iglesia ideal necesita tener el poder y la palabra. Mire cómo dice el verso 5, nuestro evangelio, y es un evangelio apostólico, es un evangelio original. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y usted va a ver que la iglesia tradicional, la iglesia común del mundo, que se llama iglesia del Señor, se ha adormecido en discurso. Ahí están los discursos, y a veces hay discursos muy buenos, la gente está muy viva, muy atenta, unos oradores muy buenos, a los 5 minutos ya nadie sabe qué dijo el orador. O si no, eso es cuando mejor les va, o si no, hay tan malos oradores, que si él solo no se duerme el que predica, porque alguien se caería, ¿verdad? Pero están dormidos todos los demás. Eso no es la iglesia. La iglesia que el Señor espera encontrar, que va a tomar la estatura del varón perfecto, es una iglesia llena de poder. y llena de palabras. ¿Verdad que sí? Así debe ser. Palabras que tienen su fiel cumplimiento. Acabo de pasar por la Ciudad de México, hermano, y vi un caso. Mire cómo el poder tiene que verse de formas mucho más adelante de lo que uno ha visto. Y pude ver una persona como llegó una jovencita a la reunión. Y estaba ahí el equipo de administración que llevábamos de la iglesia, hermano, que el Señor está usando de una manera poderosa en la administración. Y habían endemoniados y habían sanidades, pero me llamó la atención una persona que cayó al suelo endemoniada y se levantaba levitando así del suelo, del piso. Y vi con mis ojos cómo el demonio, sin ver al demonio, hacía cruces sobre la piel de la señorita. Y le cortaba la piel y hacía una cruz y brotaba la sangre. El evangelio tiene que ser algo que se tiene que ver. Tiene que ser algo que tú estás viendo, que el Señor te liberta, que el Señor está cerca de ti, no te has apartado del Dios vivo. Tienes un programa vital, un programa palpitante, un programa que te hace no quedarte en casa, porque algo el Señor tiene que hacer en tu vida. ¡Aleluya! Yo me gozo de eso, hermano. Y sabe, me gozo de eso porque lo estoy viendo hace años y años. Y las experiencias son frescas. Y tú tienes que vivir de manzanas, experiencias del día, y de pasas, experiencias de recuerdo. El Evangelio de Cristo, hermano, es una maravilla de la cual tú te debes enamorar, lo mismo que del autor del Evangelio del Señor. Veamos otras cualidades, porque ya vamos a ver el programa nítido, cómo el Señor quiere que tú esperes, hermano, y que te prepares. No estés preguntando cómo será el Evangelio a gente que no sabe, a gente que no tiene fruto. No le preguntes cómo sacar cabello al que es calvo. Vete con aquellos que tienen el fruto de la victoria. Aleluya, aleluya. Un aplauso fuerte, ¿verdad, Señor? Eso es posible acá en la tierra. Gloria a Dios. Quizá aquí haya personas que tienen un año, 6 meses, qué sé yo cuánto en el Evangelio, ya están aburridos. ¿O no? ¡Ah, qué bueno! Entonces, algo miran, algo les pasa. Pero, ¿usted cree que se aguanta un año una rutinita esa religiosa? No se aguanta, hermano. La palabra humana aburre, atiborra la mente. Si tiene que haber una fluidez, una vitalidad, tiene que ser que el Espíritu está trabajando. El Espíritu está haciendo la obra. ¡Gloria sea al Señor! ¡Es el Evangelio! Que hace que, aunque no haya pan ni peces, todos comen. ¡Aleluya! El Señor no te está pidiendo que tengas abundancia que llevar, hermano. Nada más te dice, ¿cuánto tienes? Tráelo, trae tus 5 panes. Y los bendice Él, y te da para 10,000 gentes. Y todo el tiempo tienes la vitalidad del Señor en tus manos. Gloria sea su nombre. De tal manera que en el verso 6 dice, hermano, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros los apóstoles y del Señor, dice Pablo. Entonces nosotros hacemos bien, hermano, en tener aquel bagaje original del Evangelio. Hacemos bien en estar en una restauración, en que el Evangelio que tú practicas, el Evangelio que tú vives, nació de la llama apostólica de aquellos días. Tú puedes preguntarle a cualquier hora de la mañana o del día, a Pablo, a Pedro, a cualquiera de ellos, ¿cómo es? Por eso dice acá, vosotros habéis venido a ser iglesia ideal, imitadores de los apóstoles y de Cristo. Por eso Pablo decía claramente, porque sabía que era humano y que fallaba, imitadme a mí, dice Pablo. Y en eso se acordó de sus fallas, en lo que yo imito a Cristo, dijo. Aleluya. Hay quienes imitan al hombre hasta en sus defectos. Imitemos al hombre en lo que el hombre imita a Cristo. Amén. Es una buena invitación que yo le estoy haciendo. Usted va a tener menos chascos, menos decepciones, menos depresiones, no imitando al hombre en todo. Hay modelos en el Señor. Hay ministerios que te pueden ser de edificación, pero no vayas detrás solamente del hombre, sino como dice el verso 6, claramente dice, entre vosotros estuvimos y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora bien, es una iglesia, hermano y hermana, que te quiero decir este detalle que tal vez es el más importante de la plática. Tú estás aquí en un medio que todavía te desenvuelves con toda libertad y todo, hasta libertad económica, qué sé yo. Estos países súper desarrollados y todo, tienen fama en el mundo de que la gente vive muy contenta y muy bien. Así a lo menos parece, ¿verdad? Pero oiga, hermano, dice que aquella iglesia modelo es la iglesia que recibe con gozo la palabra, el rema de Dios en medio de tribulación. O sea, que es capaz de que todo alrededor tuyo está negativo. Tienes problemas, estás encarcelado como Pablo y Silas, estás en el cepo como Pablo y Silas por el trabajo del Señor, estás latigado, algo te cruzó la espalda, algo te afrentó en el día, y sin embargo, a medianoche puedes pararte y cantar y alabar a Dios. ¡Iglesia modelo! ¡Iglesia viva! Hermano, yo hago un homenaje esta noche, en el nombre del Señor, a las personas que son capaces de albergar en su corazón un evangelio de tal naturaleza. Un evangelio que te hace cantar cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas. Te levantas las manos y alabas y adoras. No cuando te aumentaron el sueldo. Porque ahí estás alabando porque te aumentaron el sueldo. Pero cuando estás adorando y alabando en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, eres de la iglesia modelo. ¡Aleluya! ¡Míralo aquí! ¡Míralo acá! Dice, recibes la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Esa es la verdadera actitud del creyente que está preparado para esperar y recibir al amado que se aproxima a venir. Y aquí viene el programa final. Programa final. Yo no sé cuántos están conscientes que son los últimos tiempos. Desde que Israel es Israel, desde que Israel tiene capital, desde que Israel es nación, desde que Israel está cumpliendo programas de Dios a la vista de todo el mundo, ha llegado el tiempo del fin. Este es el reloj de Dios, no importa que se equivoquen unos y no se equivoquen otros, el Israel de Dios en el Medio Oriente es el reloj que Dios tiene en el mundo. Por eso dice, cuando veáis que reverdezca la higuera, el Israel nacional, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Un aplauso para el Redentor que viene para nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Mira el programa que usted va a seguir si está amando al Señor. Verso 9. Primero dice, os convertisteis. La iglesia que el Señor espera madura. La iglesia que va a estar en estatura de varón perfecto. La iglesia que va a ser recogida en la parte que esté en la estatura del varón perfecto. Es esta iglesia. Es una iglesia que va a estar convertida de los ídolos al Dios vivo. Y cuando estoy hablando de ídolos, hermano, yo no me refiero a que ya dejaron las imágenes aquellas que tenían enfrente y en la cabecera, en la cama, y en todos lados, y en la entrada. Eso ya se quedó atrás, pero a veces hay ídolos sin talla. A veces hay ídolos que te tienen en prioridad, en desventaja con Dios. Pero el Señor te quiere invitar esta noche para que esos ídolos, que puede ser tu familia, que puede ser tu esposa, que puede ser tu esposo, pueden ser tus bienes, puede ser tus negocios, puede ser tu trabajo, puede ser tanto que te haga desplazar al Señor de tu prioridad. Pero la iglesia modelo no puede ser otra sino aquella que se convirtió de los ídolos, al Dios vivo y verdadero. Gloria sea el nombre del Señor. Examínate si tú ya te convertiste. Y se puede convertir usted todos los días. Hacerse cristiano solo es una vez, pero convertirse puede. Volverse a la santidad, volverse a la consagración, volverse a lo que Dios te pide cada día y cada momento. Tomar cada día tu cruz y seguirlo, negándote a ti mismo. Y el programa continúa, no para ahí. Ya te convertiste, ya no tienes ídolos, estás en la prioridad del Señor, y entonces dice que debes esperar. ¿A quién? De los cielos, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y nos libra de la ira venidera. Yo tengo que cerrar esta meditación diciéndole algo. ¿Te das cuenta que para que haya un libramiento de la ira venidera, tiene que haber un Cristo en el cual estás creyendo y esperarlo? Y tienes que estar votivamente con tu mirada hacia arriba, porque va a aparecer un falso Cristo en la tierra. Y ya está haciendo todos los arreglos sobrenaturales para aparecer. Ya hay aparición de emisarios. Ya hay apariciones de emisarias. ¿Por qué? Porque es una tarea de la operación de error. Porque el Señor también se aproxima a aparecer. Y también va a enviar sus emisarios, va a enviar sus espíritus perfectos. El Señor va a hacer la obra positiva y el enemigo va a hacer la obra negativa. Y tú tienes que prepararte con una guianza plena, madura. Tienes que tomar la estatura del varón perfecto para que dejes de ser niño y no te lleven los vientos de doctrina. Que aparezcas aquí y que aparezcas allá, sino que estés firme en la llamada que el Señor te ha hecho. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de esta noche? Es una alerta, hermano, para su vida. Ahora lo más importante es conocer al Dios vivo y al Dios verdadero, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, que ha sido enviado. Conocerlo, analizarlo por la fe, entrar en un trato íntimo con el Señor, para que cuando aparezca aquel que es el usurpador, lo distingamos. Porque dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y no oyen la voz del extraño. Están acostumbrados a oír la voz del Señor. Pero hay ovejas que no están acostumbradas a oír la voz del Señor. Oyen una voz extraña y dicen: ahí está el Señor. Porque no saben oír la voz de su Señor diariamente. Es una invitación a mantenerse en la comunión, en el estudio, en el análisis de la palabra, en buscar al Señor. No te necesitas ser convocado a reuniones de estudio. Puedes estudiar la Biblia, tu escritura santa en tu casa, meditar en ella de día y de noche, para que seas como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y no te da una cosa, y entonces Él te va a librar de la ira venidera. Déjame que te diga esto. Quizá haya alguien que piense diferente, pero yo voy a decirlo con base bíblica. Si tú no perseveras, si tú no velas, no escaparás a las pruebas y tentaciones que vienen al mundo entero. Ruega. Es el texto que tengo en mi mente a cada instante. Es el texto que me tiene ahora como una meta. Es el texto que le quiero dejar a toda la gente cada vez que me encuentro en la calle, sobre todo cristiano, decirle: óigame, venga, diga, mire, vele. Porque el Señor ya les salvó del infierno. Pero vele para que lo escape del infierno que viene al mundo. Viene un infierno al mundo de 7 años. Viene una cosa horrorosa en que no va a poder nadie permanecer de pie delante del Hijo del Hombre. Vela, ora para ser tenido por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán sobre el mundo entero. Lucas 21, 34 al 36. Si tú te mantienes en ese estado de espera del Hijo de Dios, en ese estado en que estás buscando que del cielo vuelva aquel que te dijo que volvería por ti, estarás tomando cada día más la estatura del varón perfecto. Y entonces el Señor vendrá y te levantará para darte la plenitud de Cristo. La corona del varón perfecto es la plenitud de Cristo. Y entonces, fulgurante y encendido, volarás por los aires y desaparecerás de la tierra, escapando a todo lo que viene sobre el mundo. O de otra manera, te quedas a encenderte en la tribulación, en donde lavarás tus ropas en la sangre del Cordero. Este mensaje lo traigo a flor de labio para todo creyente. Esté alerta, hermano. Hermano que has escapado por la sangre de Cristo, que ya el infierno no lo conocerás, que no irás al lago de fuego, porque Él por gracia te salvó. Mantente en este programa de la Iglesia Ideal, para que dentro de las 7 iglesias seas del grupo que va a ser levantado y escapado de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. Yo voy a orar contigo esta noche. Voy a pedir al Señor esta noche por ti y por mí, que seamos tenidos por dignos haciendo las obras que Dios quiere que hagamos, para que esa iglesia modelo de la estatura plena de esa iglesia seas tu parte en esta noche. Que no sean ceremonias exteriores, que no sean emociones frívolas del alma las que te hagan vibrar. Que sea la palabra en rema de Dios. Que sea el deseo de ver al amado que te prometió volver. Que sea porque tú has cambiado, te has convertido y ya no tienes ídolos que desplacen a Dios en tu vida. Esa consagración es la que el Señor quiere ver en tu corazón. Levanta tus manos al cielo. Levántalas bien alto. Prepárate para la invocación del Señor y para que la administración del Señor prepare tu vida esta noche y te ponga en condiciones dentro de la iglesia ideal para escapar. Escapa por tu vida, escapa con los tuyos, ministra como sacerdote de la casa para que tus pequeños entren en este trato de Dios. El Señor quiere salvarte a ti y a tu casa. Aleluya. El Señor salvó en Sodoma avisando a los que iban a ser escapados. No escapó Sodoma. Escaparon los avisados de Sodoma. En el arca no escapó el mundo, escaparon los avisados del Noé, los avisados. Y así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Escaparán los avisados de los días del Hijo del Hombre. Aleluya. Y aunque es por gracia, hermano, pero te dejarán aprobar tu fe y tu testimonio, si no estás listo, en el desierto de la tribulación. Ahí cogerás la sangre de Cristo, pero la cogerás muriendo o padeciendo, porque en este tiempo en que la gracia sobreabunda, el tiempo aceptable, el tiempo de la buena voluntad de Jehová, no ha sido aprovechado. Aprovechalo ahora, aprovechalo hoy, hermano, con tus manos en alto, dile: Señor, yo quiero ser de la iglesia ideal, de la iglesia idónea, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuya, hazme más que vencedor. ¿Quiere que oremos juntos? Son elegidos y selectos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. le ministro en el nombre del Señor. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, aquí reunida, dé su vida al Señor, dele su cuerpo, dígale al Señor, Señor, líbrame del cuerpo de muerte, déjame en el espíritu, permíteme el privilegio de servirte con el alma limpia, con limpia conciencia, decía Pablo. Y esa limpia conciencia mantendrá tu alma preparada para el retorno del Señor. Tú puedes hacerlo porque el Señor te lo ofrece. Tú puedes hacerlo porque el Señor te dice que Él es fiel, el que te llamó para guardar tu depósito hasta el día de Cristo. Y Él te dice esta noche que quiere irreprensible tu alma, irreprensible tu cuerpo, irreprensible tu espíritu. Y Él te va a dar la fuerza, solamente que tú quieras, solamente que tú te des, que en esta noche puedas hacerlo, que no difiera la ocasión. Es el tiempo aceptable, es el tiempo de la buena voluntad de Jehová. Viene el tiempo de la venganza, viene el tiempo de la ira de Dios. Si alguien quiere hacerlo, hágalo. Ahí donde está, cambie de actitud. Dele al Señor la llave de su corazón. Invítelo a que entre. No evada los llamados de Dios. No queda tiempo, hermano. No queda más. El día de la venganza se acerca. En el día de la venganza muchos van a querer de la gracia, pero el día de la gracia es ahora. Hoy te consagras para vida, mañana te tendrás que consagrar para muerte. El Señor quiere que vivas, no que perezcas. Él quería un Sansón que viviera vencedor, no un Sansón que muriera aplastado, venciendo al enemigo debajo del templo de Dagón. Él quería un Sansón sobre el templo de Dagón, un Sansón con la fuerza de Dios para vivir. Escapa por tu vida, vive para Dios. Que puedas decir que morir es ganancia y vivir es para Dios. Gloria sea su nombre. Yo te ministro en el nombre del Señor. Liberación de la mente, liberación en el alma, sanidad en el cuerpo, salvación, vida para ti en esta noche. Hermano que compones la iglesia, avívate, despiértate tú que duermes, levántate de en medio de los muertos. Que otros quieran estar en mortandad, que otros quieran estar dormidos, despiértate, levántate tú y te alumbrará Cristo. Gracias, Señor. Le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a ponernos todos de pie y le vamos a dar gracias al Señor con las manos levantadas. Y le vamos a decir gracias porque te fijaste en mí, porque me elegiste, porque me sacaste del fango, porque estoy ahora, Señor, alertado, porque ahora me avisas que hay una iglesia que va a ser levantada, modelo, idónea, dale la mano. Aleluya. Levantemos las manos. Gloria al Señor. Dígale algo. Dígale que le ama si le ama. Dígale que le espera si le espera. Dígale que usted está dispuesto a darle la prioridad. Y el Señor descenderá. Y el Señor bajará. Y alumbrará su candelero. Y tendrá más luz. Y tendrá magianza, y tendrá poder, y tendrá victoria, y tendrá vida. ¡Aleluya! No deje que ninguno tome su corona. No deje que su candelero sea quitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor. Hablen otras lenguas. Alaben otras lenguas. Que su espíritu se regocije. Prepare su alma. Prepare su vida. No hay otro evangelio. Aleluya. Este es el que Cristo diseñó. Este es el evangelio de la Biblia. Este es el evangelio del gozo, de la victoria en medio de la tormenta. Este es el evangelio que Cristo bajó a predicar. Aleluya. Echa fuera demonios. Liberta al pecador. Aleluya. Los salva de la ira venidera. Este es el evangelio que el Señor le trae. No lo suelte. Empápese de él. ¡Vívalo! Ministerios Ebenezer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.